con el tema de sobre demonios, esos seres incomprensibles que deambulan por todos lados, pero que queremos sacar luz al amparo de la palabra escrita de Dios para este tema. Y hemos invitado en esta mesa redonda al ingeniero Manuel Morales, al pastor Sergio Enríquez y a este servidor que va a servir de moderador en cuanto a este candente tema. Así que esperamos contar con su presencia ante la pantalla, porque vamos a abordar hasta donde nos sea posible. Si no terminamos en esta mesa redonda, continuaremos en otra, sobre este tema que es tan abusado, inclusive por películas de corte comercial. El tema anda en boca de toda la gente. ¿Qué son los demonios? ¿Realmente habrá demonios? ¿Qué opinión hay de fulano y de sutano? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Realmente a nosotros nos interesa más que las opiniones humanas, nos interesa sacar luz de la palabra escrita sobre el tema. Quizá por donde podríamos empezar, y estamos dando la bienvenida a hermano Sergio, hermano Meme, como le decimos cordialmente acá, porque vamos a esperar quizá preguntas o lo que hay a través del teléfono también, pero queremos, si no agotar el tema, lo menos tocar lo más posible. Podríamos empezar por platicar sobre el origen de los demonios y quiénes son. Y si me permiten un par de minutos al respecto, luego abordamos otros subtemas. ¿Serán los demonios ángeles? ¿Serán creaciones específicas de Dios para utilizarlos en el castigo de seres humanos o de otras estirpes? ¿Serán los demonios ángeles caídos? ¿Qué seres son? Realmente la escritura nos da muy poca luz a toda la que quisiéramos para contestar estas preguntas, pero sí podemos ver que cuando el hombre fue creado y puesto en el Edén, ya habían operaciones de tipo espiritual nocivo en el universo, en la creación de Dios. Aunque no entendemos todos los dramas que ahí se sucedían, podemos decir que había una controversia y una pelea, porque había rebelión entre criaturas de Dios y otras criaturas de Dios y los delegados de Dios para el universo. No sabemos en qué paró todo ese drama, que se desconoce en gran parte, pero sí sabemos que los ángeles que se rebelaron en el cielo fueron eliminados, quitados de ahí, y se vinieron a la tierra, hablando de ángeles, y de seres desconocidos, gigantescos, que en la tierra ocupaban terreno cuando Adán fue creado y puesto en el huerto, tanto que le ordenaron que se cuidara de los enemigos que iba a haber alrededor. Había gigantes en la tierra, dice el Génesis, antes y después, dice, de acontecimientos que vamos a mencionar más adelante. Todo esto nos lleva entonces a que había enemigos de tipo espiritual y había enemigos de tipo concretizado en cuerpos, que para el tema no alcanzaría el tiempo. ¿Los demonios de dónde surgieron? La opinión más aceptable es que los demonios fueron seres de a saber qué naturaleza, que tenían cuerpo, que tenían sentimientos, que tenían acciones y que se rebelaron y cayeron en transgresión a Dios, pero que por alguna razón específica aparecieron en la tierra, puesto que el Señor en la Biblia se narra del Señor Jesucristo, que decía que los, cuando él empezó a echar fuera demonios, que los antecesores a los fariseos o los discípulos de los fariseos, ya echaban fuera demonios, ya había exorcismo. Entonces, si había exorcismo, era porque había espíritus. Si los echaba o no los echaba, no sabemos, pero el Señor dice, bueno, ustedes me niegan el derecho de echar fuera demonios, y sus hijos, ¿por qué los echaban a los demonios? Entonces ahí los dejó parados, porque yo creo que ni sabían ellos de qué se trataba. El exorcismo es viejo, entonces. Inclusive la mitología griega y otras mitologías, leyendas, sacan a colación espíritus malos, ángeles en misiones malas. Y todo eso pues tiene amparo bíblico. Yo lo voy a dejar para que empecemos a platicar algo que le interese a la audiencia y que puedan satisfacer algunas dudas. El Señor vino diciendo, el reino de Dios viene a chocar con otro reino, que es el reino de las tinieblas. Así que cuando yo por el dedo de Dios, y noten qué autoridad, o por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, dijo el Señor, ya está aceptando que había demonios. Claro. El reino de Dios ha llegado. Quiere decir que es un choque de dos reinos. Y todavía el combate sigue, porque el Señor delegó que los discípulos de Él echaran fuera demonios, entonces delegó a la iglesia, después va a haber una batalla final de esos espíritus y de otros aliados con Satanás, hasta que se defina el drama humano con la derrota total. Así que estamos en esta mesa redonda para que cada uno de nosotros podamos hacer aportes ministeriales al respecto. Voy a dejar la palabra al que la quiera tomar de los dos primero, en este sentido. Si ya sabemos más o menos que son seres incompletos los demonios, que están aquí sin cuerpo, pero con actividades y con deseo de saciar sus bajos instintos, pues podemos seguir en el tema con alguna otro subtítulo que nos interese. Mano Manuel, si tiene algo. Tal vez solo para ahondar un poquito en este asunto, si eran seres que tenían cuerpos, almas, espíritus, y ahora andan rondando con espíritu nada más, eso significa que ya pasaron por un juicio. Y en ese juicio fueron de plano condenados. Y su necesidad de buscar cuerpos es porque precisamente ellos tenían esa facultad anteriormente. No sé usar cuerpos. Sí, no sé por qué razón sus espíritus fueron dejados como flotando en nuestro ambiente, por lo menos, ¿verdad? Y la intención es seguramente probar a la creación inteligente de Dios en cuanto a su inclinación hacia el bien o su inclinación hacia el mal. No sé qué dirán ustedes de eso. Si me permite, hermano, antes de dar la palabra, hermano Sergio, ¿por qué será tan grande el número? Porque se habla de millares y de que son malicias en los aires que se meten en seres en gran cantidad. Entonces, yo tengo la impresión, no sé qué van a decir, de que son más numerosos aún que los mismos seres humanos. Difícil decir eso, ¿verdad? Pero el hecho de que hubo un gadareno con miles de demonios adentro, y si se van a meter por miles en cada uno, ¿cuántos serán, verdad? Bueno, eso es el... Yo pienso que eso precisamente limita la tesis de que pudieran ser ángeles caídos, ¿verdad? Porque un ángel caído no se podría meter con una legión en un hombre. Sino que no, y además que nunca se ordenó echar ángeles caídos fuera. Sí, sí, sino que fueron demonios. A mí me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, nosotros los conocemos a esos espíritus como demonios o como espíritus inmundos, pero la palabra espíritus inmundos es bien interesante, porque quiere decir que no son limpios, no han sido purificados, no... De alguna forma fueron, como usted decía, condenados y no pasaron por un periodo de purificación. Y a saber de qué tiempos vienen fastidiando la tierra. No sabemos ni siquiera qué clase de cuerpos tenían, ¿verdad? Si es que los tenían. Sí, los hebreos tienen una tradición, según lo describen sus libros, y ellos dicen que el origen de los demonios son las personas que murieron en el diluvio y los espíritus de ellos son los que fastidian, pero desde antes ya habían demonios, entonces eso limita también bastante. Yo pienso que debió haber habido un diluvio anterior, o muchos, no sé si siete o cuántos, anteriores a la creación del hombre. Porque parece ser que el de Noé es el último. Sí, pues, parecería que el de Noé fuera el último. No va a haber otro. Como que fueran siete inmersiones, ¿verdad? O sea, como que si hubieran habido anteriormente varios diluvios, uno luciferino, le dicen algunos estudiosos, ¿verdad? Y en esa creación, pienso yo que no podemos decir personas ni gentes, ¿verdad? Pero los seres que vivían bajo el dominio del que en aquel tiempo era Luzbel y que después se convirtió en Satanás, tuvieron que haberse convertido en espíritus inmundos o demonios, y ahora nos los dejaron aquí para que fastidien, pero lo único que gracias a Dios nos dieron poder para echarlos fuera. Parece ser que va a haber una batalla continua hasta cierto momento en que van a ser vencidos totalmente, pero ahora que mencionaba hermano Meme los juicios, estaba yo pensando, ¿serán juicios definitivos los que tienen ya o serán juicios parciales que les hicieron? Porque, por ejemplo, hay encarcelados espíritus de los rebeldes de antes del diluvio, pero no se sabe si ya están condenados, definitivamente. Otros se ve que están encarcelados, pero hablan más de ángeles que de espíritus de este tipo, que están encarcelados en prisiones eternas para el día del juicio. Entonces quiere decir que están esperando todavía la definición total y eterna de su destino. Entonces, eso me trae a pensar que entonces hay juicios parciales aún para espíritus. Y hay juicios parciales seguramente para almas. Puesto que no ha llegado el día en que van a juntar a todos los transgresores de Dios, de la ley de Dios, para condenarlos definitivamente. Así que eso nos viene a traer otros aires de motivo de otra mesa redonda. Sí. Pero por de pronto circunscribámonos a los demonios. ¿Realmente será viable que se le hace a los demonios como leyendas, se les hace como utopías imaginadas por el hombre, que tal realmente no existen, o realmente los demonios son seres que existen y que hacen daño? Bueno, sencillamente el Señor Jesucristo contestó esa pregunta, ¿verdad? Y inclusive él estuvo echando fuera demonios mucho tiempo, pues, ¿verdad? Del Gadareno echó una legión completa. De esa legión miramos que había un caudillo que estaba hablando por todos allá adentro, pues. De María Magdalena echó 7 demonios, y el Señor le dejó a la iglesia la potestad de echar fuera demonios también. Entonces yo creo que para un cristiano, para los demás, no sé, ¿verdad?, pero para un cristiano la existencia de los demonios es definitiva, ¿verdad? No, absolutamente, con eso lo que le ha dicho el Señor y no haya aceptado, eso ya le da validez sobre cualquier opinión. No se necesita discutirlo. Es decir, no es que uno lo crea, no. Nosotros estamos hablando alrededor del hecho de que el Señor los aceptó y los echó fuera. Claro. Ahora, tal vez vendría al caso preguntar si habría dejado el Señor alguna fórmula especial para echarlos fuera. Esa sería una pregunta. Otra pregunta sería si los endemoniados tienen alguna esperanza de ser salvos o se van a quedar ahí a perpetuidad si no se les echa fuera esos espíritus. ¿Qué pasa, digamos, con la muerte de una persona endemoniada? ¿Dónde va a quedarse? No sé si tú podrías aclarar algo de eso, ¿verdad? Creo que el tema es tan bonito y tan amplio, ¿verdad? Y entonces aquí nos metemos en un gran abismo, y que la mayoría de los cristianos no aceptan que el demonio pueda tener agarrada, porque tiene garras, ¿verdad? Por eso agarra a una persona de Dios. Pero a mí se me recuerda ahorita cuando la sirofenicia le decía al Señor que le diera liberación de demonios para su hija. Y entonces el Señor le dice, pero si el pan de la liberación es para los hijos, no para los perrillos. Entonces, como que si el Señor estuviera sentando la tesis, no la tesis, como que estuviera sentando la doctrina de que la liberación es precisamente para los hijos, porque echar fuera demonios de un inconverso necesariamente tiene que ser estar lavando algo que después se va a volver a ensuciar. Y que también es posible, porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo deja su casa y se va a echar una subvuelta y después la regresa a encontrar bien arreglada, bien limpia, barrida, aseada, entonces va y agarra otros 7 peores y se meten otra vez. ¿Pero por qué se metieron otra vez? Porque la casa estaba desocupada. Sí, permíteme respecto a varón, hermano Sergio, me sugiere mucho eso de que encuentra vacía la casa, que va a traer otros peores. Quiere decir que entonces tienen categoría. Tienen poderes dañinos, unos más, otros menos. Quizá tienen jefes, están estructurados. Por eso valdría la pena dejar dilucidado de una vez, en las pláticas estas, que los demonios son seres aparte de los ángeles y las potestades de tipo angélico que han caído y que de alguna manera tienen relación, pero no identidad, no son iguales. Entonces, nosotros no hemos sido mandados a pelear con todas esas potestades más que a resistirlas, pero sí a echar fuera a los demonios. Nunca dice, echen fuera las potestades del aire, que dominan probablemente o son de jerarquía mayor que los demonios. Una vez dejado eso a un lado, aceptemos entonces, pues, que los espíritus sí se meten en cuerpos humanos. Ya no discutamos todavía si de cristianos o no cristianos. Claro. Humanos. Pero también se meten en animales. Hay animales inclusive que se llaman inmundos, que son como presa atractiva para los demonios. Hablando de las lechuzas, de los tecolotes que usan ciertas gentes para hacer sus maniobras de ese tipo, ¿verdad? Entonces, los gatos. ¿Hasta qué punto realmente habrá una relación en eso, verdad? Tal vez mi hermano Meme nos dice algo. Sí, yo creo que no solo con respecto a ciertos animales o a cierta condición del hombre en sí, sino que incluso en regiones. También. En regiones predilección, específicas hay predilección de los demonios, porque el Señor, cuando pasa a Gadara, la legión que estaba adentro de ese endemoniado decía: no nos quites de esta región. Sí, estaban ellos muy contentos ahí, muy bien ahí, y da una nota bien interesante. Porque usted quiere decir, hermano, que entonces en Guatemala deben haber regiones. Yo digo que sí, yo digo que en todo país debe haber lugares específicos en donde la operación demoníaca es mucho más fuerte, pues. Pero aquí da un dato interesante, porque era un lugar de judíos y sin embargo estaban criando cerdos, y los cerdos eran un animal inmundo para el judío. Entonces, estaban transgrediendo sus leyes. Estaban transgrediendo sus propias leyes, y cuando el Señor echa fuera esos demonios y se van a meter entre los cerdos y se despeñan, lo que le dicen al Señor es: vete de aquí, le dicen, porque nos están arruinando nuestro negocio, ¿verdad? Sí. Y me llama mucho la atención, porque en lugar de estar en contra de los demonios en ese lugar, estaban a favor de ellos, porque les estaban propiciando un gran negocio con la crianza de cerdos. Magnífico, hermano. No sé si querías agregar al punto, sí, porque sí, yo quería decirte algo. Quería agregar a ese punto, y es que a mí me llama poderosamente la atención que en la Biblia, en el libro Apocalipsis, en el cuarto sello, dice que el que va a matar con ese sello, dice que va a matar con mortandad, con peste, con enfermedades, con hambre, etcétera, con espada. Pero hay una cosa que dice que va a matar con las bestias, con las fieras de la tierra. Como que si un espíritu inmundo de esta naturaleza puede entrar en animales, bueno, ahí entra endemoniarlos. Sí, pues, endemoniarlos para que ataquen al hombre. O hacer visibles cuerpos de animales, que no son animales de la tierra. Que eso es más delicado todavía, ¿verdad? Pero como que, es que a mí me da la impresión que tal vez los hermanos que si nos están oyendo hablar de esto, o las personas que nos están oyendo hablar de esto que no son cristianas, dirán: estos todavía creen en aparecidos. Pero es una tremenda realidad. Aparte de que el Señor Jesucristo lo sentó como una doctrina, y que de veras existen demonios y liberación de demonios, echar fuera a los demonios, nosotros lo hemos visto también, pues, claro, ¿verdad? Y entonces esto es algo que la gente podría decir: es que eso no existe. Pero si lo hemos visto, ¿qué hacemos? Claro. Lo hemos visto en la Biblia primero, lo hemos visto en la realidad. En la realidad. Las reacciones que de los cuerpos cuando los espíritus inmundos los tocan, etcétera. Eso lo hemos visto. Sí, entonces es un tema actual, ¿verdad? Bastante actual. Ahora, tal vez la pregunta la dirigiríamos ahora en este rumbo. Si existen los demonios y son facultados para ciertas operaciones dañinas, ¿a quiénes irán dirigidas esas operaciones? ¿Por qué es que desde la fundación de la raza humana, la creación de la raza humana, y puesta allá en el huerto, ¿por qué había acecho de enemigos? Contestamos la pregunta que era para probar al hombre. Pero como hay diferencia entre ángeles caídos, demonios, estamos diciendo, entonces, enfilémonos hacia por qué se le dio tanta importancia ya en el Nuevo Testamento a que Cristo específicamente dijera que echen fuera demonios en mi nombre. Y la iglesia se ha envuelto en una polémica, diríamos, que algunos creen que eso ya no se debe hacer o no conviene, etcétera. Pero si el Señor ordenó, ¿por qué la iglesia ha cesado de hacer eso? ¿Por qué han pasado centenares de años, es decir, siglos del correr de la iglesia que han pasado sin que la iglesia tome acción contra los espíritus inmundos, cuando son los gestores de las cosas que suceden en el plano material? Yo creo que si primero se gestan ahí y después en la tierra. ¿Cómo podemos combinar eso, esa dejadez de la iglesia? ¿Estará correcto? ¿Será que habrá que activar, que habrá que tomar el frente otra vez y reanudar las hostilidades? Porque eso está ordenado por el mismo Señor. Yo pienso que pueden haber dos causas, y una de ellas es que la iglesia se ha vuelto demasiado sobria en ese sentido y muy incrédula hasta cierto punto de las cosas que el Señor quiere hacer por el Espíritu. Y esto por un lado, y por otro lado, muchos estarán siendo motivados por los mismos demonios en quienes no creen, para no creer que aquello está sucediendo. Sí, tenemos que enfrentar esa realidad. Hermano Meme, ¿usted cree que también tienen alguna potestad de dañar cuerpos, los espíritus, provocando, por ejemplo, enfermedades, provocando alguna locura que lleve a un desastre, hasta matar a una persona? Definitivamente sí, hermano. Me recuerdo cuando el Señor liberó a una señora jorobada, que tenía, creo que 18 años de estar jorobada, y el Señor no le dijo sánate, sino que le dijo espíritu de enfermedad, sal de ella. Había un espíritu de enfermedad. Entonces, había un espíritu de enfermedad que la estaba encorvando. ¿Y toda enfermedad será así? No toda. Pero hay enfermedades que sí son provocadas por influencias de espíritus, pues, ¿no? Eso es indudable. Yo creo que hasta la misma ciencia humana reconoce esas posibilidades. Las psicosomáticas. Sí. Hermano, y hermano Meme, hermano Sergio, sería bueno enfocar este asunto. ¿A qué se referiría el Señor, y estamos hablando del tema, cuando dijo que no podrían quitarse las joyas del fuerte si no se ataba al fuerte, pero por uno más fuerte, para que entonces le fueran quitado aquello que había robado o usurpado? Y se estaba refiriendo a la toma del mundo, inclusive la toma de esta retoma de esta tierra, en donde las joyas son el pueblo de Dios, que va a ser liberado y quitado de ahí, pero tiene que ser vencido primero el malo, el fuerte, que en ese caso tipifica a un espíritu que capitanea a los otros espíritus, Satanás. Claro. Entonces, ¿podríamos ampliar algo sobre yo eso? Creo, ¿A qué se refiere? Yo creo, hermano Otto, que para mí es muy... a mí se me facilita más cuando veo las cosas en ejemplos, y generalmente los ejemplos los veo en el Antiguo Testamento, y vemos a un David y a un Goliat que están peleando. ¿Qué figura de un Cristo contra un Satanás, contra un Luzbel, que están peleando? Y David se para y en el nombre de Dios golpea al gigante y lo derrota. Y Cristo pues es levantado en la cruz y golpea al gigante, ese capitán, y lo derrota al diablo. Entonces a nosotros ya nos pusieron a pelear específicamente contra el diablo, pero habían filisteos, y el pueblo de Israel se voltea en contra de todos los filisteos y los persigue hasta despojarlos de sus joyas, hasta agarrar el botín. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros ahora. Cristo ya derrotó al diablo, el diablo ya está vencido. Entonces ahora nosotros deberíamos de ir en pos del botín y perseguir a los filisteos de hoy, que son los demonios, y perseguirlos y arrebatarles de la mano lo que ellos tienen que no les pertenece, porque la Biblia dice que el diablo, que el diablo es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Así que cualquier cosa que tenga no es de él, porque es un ladrón. Hay una figura ya que estás hablando de figuras, a mí me gustan mucho las figuras. Por ejemplo, esta de Moisés y Aarón. Primero vencieron a los espíritus que estaban metidos en los magos de Egipto. Hacían maravillas imitativas o qué sé yo, pero las hacían. Y el pueblo, o los pueblos, el hebreo y el judío, o el egipcio, estaban ahí. Y veían poder de un lado, poder del otro, algo así como ahora, ¿no? que se ve la magia negra, la magia oculta, la no sé qué, y todos esos temas. Y por el otro lado, el Evangelio, que debería estar en plenos poderes, haciendo algo mayor. Entonces ahí en Egipto, y esa es la figura, fueron vencidos por las artes de Dios en el espíritu de poder que llevaba Moisés y Aarón, para luego llegar a Faraón. Ahora, en ese caso, a enfrentar las demandas satánicas. Entonces, hay demandas satánicas, creyéndose tener derechos de esclavitud sobre nosotros, por algunas razones. Estamos muchas veces haciendo adobes para Faraón, ¿verdad? Y haciendo pirámides, sin saberlo muchas veces. Pero hay esclavitudes dentro de los mismos cristianos, que ellos mismos se han dejado poner. Entonces, tiene que haber una batalla campal sobre los espíritus. Y tan es así que en el Apocalipsis capítulo 12 se narra cómo el Señor primero va a venir a vencer los aires, a limpiar los aires y botar potestades y echar toda esa inmundicia afuera para retomar la tierra. Quiere decir que las batallas espirituales de este tipo que estamos hablando van a ser previas a la victoria total. Entonces tienen importancia. Por eso el Señor mandó a la iglesia a limpiar con rastrillo aquí la tierra de todo eso. Y no lo ha logrado la iglesia, pero lo va a lograr, porque el Señor va a terminar la tarea que empezó en nosotros. Yo creo que nos estamos ampliando demasiado, tal vez para el tiempo tan corto que tenemos, pero podríamos hablar algo más. Sí, sabes, no sé si tiene mi hermano un meme algún tema. Esa es la observación nada más, hermano, y es que pareciera como que existiera una lucha entre Dios y el diablo, pues, ¿verdad? De a ver quién va a ganar, ¿verdad? Y eso es lo que es sacado así al público, digamos, en cuanto a cine, televisión, revistas y qué sé yo más, como que existiera esa lucha entre Dios y el diablo, y están esperando a ver quién gana, y sin darse cuenta de que a Dios no le puede ganar nadie, ¿verdad?, ni tiene lucha con ninguno, sino que sencillamente él se sirve de servidores y de circunstancias, precisamente para limpiar a su creación. El diablo es en cierto modo un servidor de Dios, está sirviendo para sacar basura, digámoslo así, ¿verdad?, y llevarla para que se queme, pues. Hermano, ahora que mencionó que se sirve de medios el Señor, ¿podríamos hablar de qué medios se sirven los demonios, por ejemplo, o el diablo? Así como el del Señor ya sería otro tema, pero los de los demonios, ¿qué medios, o Satanás, qué medios usa con los demonios, y los demonios qué medios usan para llegar a la gente en la parte física? Básicamente yo creo que el problema está en la mente, ¿verdad? Si, bueno, en el alma obviamente, ¿verdad? Lo que es de la carne, carne es, ¿verdad? Y las aperturas hacia ataques de demonios o de espíritus inmundos precisamente vienen de aperturas del alma hacia la carne, hacia cuestiones pecaminosas. ¿Cómo decir esto? Alguien que tenga inclinación a la mentira, digamos, y le da mucho juego a la mentira, está abriendo una puerta para que un espíritu inmundo de mentira entre a operar en él y se le vuelva una esclavitud total. Con respecto a la lujuria, es mucho más fácil explicar eso, ¿verdad? Alguien que se empieza a ver revistas pornográficas, va a ver películas pornográficas, está viendo un campo tremendo para ser atacado, y va a entrar un espíritu de lujuria, un espíritu de pornografía a esa mente, y no la va a dejar en paz, y solo eso va a querer estar haciendo. Cuando llega a esa posición, ese hombre está esclavizado y necesita que echen fuera de él lo que lo esté esclavizando y que le traten el alma para limpiarle ese problema. Usted está tocando la mente, pero digamos en la parte física del hombre, por ejemplo, para poner una enfermedad, ¿cómo lo haría el diablo? Tal vez por medio de hechizos. Si habrá mecanismos visibles, tangibles, para operar. Yo creo que deben de existir esos mecanismos visibles y objetos incluso. Por ejemplo, caballitos de Troya debe haber en las casas. Sí, fíjese que, digamos, nosotros miremos cómo el enemigo está ahorita ministrando parejo. Niños, adolescentes, adultos y ancianos, parejo. Y vemos que, digamos, lo que mencionaba el hermano Meme, una revista pornográfica puede ser el punto de contacto de una contaminación por medio de la cual demonios pueden entrar. Pero miremos, a mí me preocupaba, y cuando el hermano Meme estaba hablando, me preocupa mucho el cómo se les está ministrando a los niños de parte del enemigo también en este tiempo. Por ejemplo, no vamos a decir nombres, pero en este tiempo hay muchas series de caricaturas que llegan a los niños. Hay una serie en donde el líder es una rata. El líder es una rata que está y que la crucifican. Y que él se aparece en espíritu a unos mutantes para guiarlos. Y ellos van a pelear en contra de un enemigo que se llama el destructor. Obviamente esa es una burla, ridiculizando el evangelio, ¿verdad? Sin embargo, en los hogares cabal tienen ahí a las tortuguitas, ¿verdad? En todos los hogares. Yo creo que eso puede ser un... ¿Crees tú que esos medios físicos como fetiches y de esas cosas, entonces esos bultos, sí, hechos con ciertas intenciones, atraen demonios? Yo pienso que sí. Tal vez parecería yo, dirían, pero ¿qué es lo que está diciendo ese hombre? Pero yo he tenido esa experiencia. Digamos, yo tuve una experiencia con un muñeco de esos que no sé si valdría la pena decir el nombre para alertar a los hermanos, pero mejor no le hacemos propaganda, ¿verdad? Pero yo tuve la experiencia con mi hijo, precisamente, que él tenía su muñequito de esos. Y cabal, en el lugar en donde el muñeco aparecía con problemas, su calavera, por decirlo así, mi hijo se enfermó. Y miraba él esa cuestión, la miraba. Aunque no estuviera el muñequito, él lo miraba en su cuarto. Y me recuerdo que ese día nosotros nos pusimos a orar con mi esposa y a reprender. Y no fue sino que hasta mi hijo tenía una temperatura de más de 40 grados y ningún antipirético le bajaba la temperatura, por muy bueno que fuera, y había pasado bastante tiempo. Y en el momentito en el que nosotros quemamos aquel muñeco, mi hijo se quedó sano. Entonces, y tendríamos que ampliar muchas cosas de esa experiencia, que tal vez no es el punto, ¿verdad? Pero yo sí creo que existen puntos de contacto. Bueno, puntos de contacto. Como el aceite, por ejemplo, en el lado positivo, ¿verdad? El punto de contacto cuando nosotros... Sí. Ungimos a un enfermo con aceite y se cura. Ellos deben de tener puntos de contacto como los hechizos, en donde le dan un brebaje. El hechizo sería el más gráfico, porque los hechizos son objetos, como dijéramos, espíritus inmundos que abordan elementos físicos, sean líquidos, sean sólidos, es decir, por comidas, por bebidas. Ya no digamos en el área de la mente, pero que esto ya va más allá que la mente. Entonces, los hechizos, generalmente las reacciones de una gente hechizada son reacciones en que expulsan secreciones nocivas, ajenas, que por alguna vía llegaron, ¿verdad? Y se ha probado en todo el mundo que los hechizos son unos misterios que la ciencia se queda parada. Bueno, pero aparte de eso, tenemos también que hay escalas de jerarquías espirituales que también se podría mencionar, pero que están operando arriba y se ven los efectos abajo. ¿Cómo será eso de que dice que si nosotros nos conviniéramos, 12 convinieren del pueblo de Dios, sería desatado lo que se desató abajo, sería desatado arriba? Quiere decir que están operando potestades sobre nosotros y operando, gracias a Dios que también hay potestades del bien. Sí, pero esas batallas, como dijo el hermano Meme, son entre seres creados unos y otros, y no es que el demonio esté peleando con Dios, ya lo hubieran hecho pedazos. Sí. Es reyerta entre criaturas, sean espirituales o no. Pero ahora los efectos los sentimos en la tierra. Áreas de opresión podrán manejar, por ejemplo, tal vez el hermano Meme nos aporta algo sobre eso, podrán manejar los elementos, como por ejemplo... huracanes, maremotos, terremotos, tormentas, ¿podrá manejarlas? Bueno, hay un ejemplo bien claro en la Biblia. Sigo yo con el problema de Gadara, ¿verdad? Pero Es que es muy ilustrativo, ahí se ve una tormenta. Porque el Señor avisa que va a ir al otro lado del mar, del lago. Y inmediatamente cuando se meten en la barca y van en el lago ya, empieza a haber una tormenta terrible, los vientos se ponen tremendos, la barca va a zozobrar, y el Señor se levanta y los calma, pues, ¿verdad? Y quiere decir que había una operación ahí que no era de Dios, ¿verdad? ¿Y quién estaba manejando toda esa operación? ¿Cómo murieron los hijos de Job? Los hijos de Job murieron con accidentes, digámoslo, entre comillas, sí, provocados por manos externas. Y muy interesante, ahora que toqué Job, hermano, tal vez pensemos en eso, que puede manejar hasta a gente de carne y hueso, porque unos los sabeos eran bandidos, asaltadores. Entonces, espíritus manejando a los asaltadores para cumplir un proyecto y matar a los hijos de Job. Esos ya eran esclavos. Esos eran esclavos de los espíritus. Pero ¿pueden los espíritus provocar un incendio, por ejemplo? Me imagino que sí. ¿O sí. qué dice usted? O lo provocan ellos o lo provocan empujando a alguien a hacer el incendio, pues, ¿verdad? Pero hay una relación, pues. Yo creo que sí, tiene que haber fuerza sobre cuestiones naturales. No vamos a decir que toda tormenta y todo trueno ya es una acción demoníaca, porque entonces nos acusarían de... Los fenómenos físicos naturales, ¿verdad? Pero los fenómenos naturales pueden ser acrecentados, disminuidos, dirigidos, manejados, etcétera, por los espíritus. Seguro que sí. Bueno, yo creo que el tema se está poniendo muy interesante a la hora que ya está terminando. Todavía falta, tenemos tiempo. Entonces, querríamos hablar algo sobre ¿será posible visualizar los demonios? Ahí se pone más seria la cosa. ¿Tendrán algo que mostrar ellos? Entendemos que aún los espíritus y lo material son vibraciones, son energía. Entonces, ¿cómo se maneja ese campo ahí? Sí, yo pienso que aunque son vibraciones, de la misma forma como un ángel puede meterse en las vibraciones de un sueño, un demonio puede meterse también en las vibraciones de un sueño o de lo que nosotros estamos viendo, y sí puede ser visualizado. De tal forma que, pero a mi manera de ver, ahí es donde se pone más seria la cosa, lo que muchos llaman como fantasmas que han visto, que los han visualizado, pues. Y esto me trae a la mente que no solamente pueden ser vistos, sino que grabados. Porque hace un tiempo pudimos ver las noticias que en uno de los castillos de Inglaterra que estaban remodelando el castillo y se oían voces y de fantasmas y toda la cosa, tanto que llegaron a la conclusión de que iban a hacer la remodelación de la manera que no pudieran molestar a sus invisibles huéspedes, pero pudieron grabar las voces. ¡Qué atentos! Sí, bien atentos, pero pudieron grabar las voces. Entonces, si pueden grabar una voz, ¿por qué no se podrá visualizar? Pienso. ¿Y por qué no se visualizan siempre? Eso es otra. ¿Qué dice mi hermano? Es difícil, hermano. Yo me recuerdo del caso de Eliseo, que cuando los estaban cercando los enemigos, el criado de él le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora, verdad? Porque nos van a matar aquí. Y él dice, no tengas pena, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el otro no miraba nada, pues entonces Eliseo le pide a Dios que le dé una visión espiritual a su criado, y el criado mira todo el ejército a su favor que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, no sé cómo será la operación espiritual en ese sentido, pero de que se puede. Yo interpreto ahí que en ese caso sería una facultad que Dios dio para verlos. Pero digamos, cuando van a hacer daño y que visualizando se hacen más daño todavía, ¿quién dará ese permiso? ¿O será que ellos a voluntad podrán mostrarse? Por ejemplo, ahí en ese caso, que se hubieran hecho visibles ellos para aterrorizar más. Pero ahí fue que era para que se calmara el otro, sabiendo que estaba mirando el plano del cielo, pues de las potestades angélicas de Dios. Así que serían los dos lados. Nos quedamos siempre en la pregunta. Sin embargo, creo que no hay una solución radical, ¿verdad? Porque no conocemos todos los datos. Pero no podríamos dejar concluir este programa sin que tocáramos el aspecto, a lo menos enunciado para una próxima mesa redonda, de en qué campo al fin operan los demonios. ¿Van a operar en el campo de Dios o van a operar solo en el campo de ellos? Las evidencias denotan que se hacen operaciones negativas dentro del campo que corresponde al Señor, sí, de la gente del Señor, y ya no digamos de la del diablo. Sí. Entonces, planteemos algo para que, si no lo alcanzamos a ver ahora, lo tratamos en la próxima reunión de mesa redonda. ¿Es para liberación esta orden del Señor de cristianos o solo de pecadores? A mí me parece que la Biblia misma nos da la respuesta. Por ejemplo, dice la Biblia en 1 Corintios que Dios ha dejado 9 dones, pero dentro de esos dones nos ha dejado discernimiento de espíritus. Quiere decir que si nos dejó discernimiento de espíritus es porque dentro de la misma iglesia, porque no nos va a dejar discernimiento de espíritus para ir a... No, son dones para edificar la iglesia. Sí, pues son dones para edificar la iglesia. Quiere decir que dentro de la misma iglesia vamos a tener que diferenciar si algo es de Dios o no es de Dios. Y dice la Biblia, probad a todo espíritu si es de Dios. Sí. Y eso, no tendríamos necesidad de probar a todo espíritu si es de Dios, si estuviéramos hablando que fuera solo en el mundo, en los no cristianos, el campo de acción de los demonios. Yo pienso que tiene que ser más que todo dirigido, como la Jezabel de Apocalipsis, que es un brazo que se trata de meter dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, los demonios también, las herejías, la apostasía, los celos, la apostasía misma la pueden dirigir espíritus, y son precisamente espíritus que están dirigiendo una operación dentro de la legítima iglesia, porque no puede haber apostasía entre los inconversos. Claro, por eso nos tienen que dar ahí unas armas poderosas para poder echar fuera de nuestro territorio primero, antes de seguir echando a todos los demás cuando vayamos conquistando. Es decir, a mi manera de ver las cosas, yo creo que la liberación de demonios debe ser exclusivamente el pan de los hijos. Ahora, ¿por qué sería que hasta que apareció la iglesia se dio ya la orden concreta, definida, de hacer esas batallas? ¿Por qué no el Señor o Dios mismo, por su palabra, nos dejó algo más claro en el Antiguo Testamento? Lo que yo recuerdo más evidente son las luchas de Saúl. Por ejemplo, un ungido, ¿no? Uh-huh. Un ungido que después resultó endemoniado. Ahora, claro, no vamos a tocar el punto de que era un espíritu malo de parte de Jehová. Pero vamos a decir que eran demonios. Y muchos endemoniados del Antiguo Testamento eran aliviados, el mismo Saúl eran aliviados con la música inspirada de David. Y podemos decir que así, recorrer toda la Biblia, nosotros vemos que la operación demoníaca y de espíritus inmundos era sobre el campo que Dios estaba conquistando, que Dios estaba atrayendo. Entonces, yo no veo que se van a oponer a algo que les conviene a ellos, pues. Si pues, todo el mundo está usurpado por Satanás, ahí están, hacen convenios de juego y de esto y del otro, como que Dios no se metiera en eso, porque es el tiempo del hombre. A su debido momento va a tomar cuenta, a pedir cuenta. Pero digamos, cuando habla del cristiano, nosotros vemos que esta demoniología está ahora saliendo a flote más entre el mundo religioso, uh-huh, y entre el mundo cristiano. ¿Qué podemos decir de esto? Ya creo que poco nos queda, unos 10 minutos de programa, podemos a lo menos satisfacer alguna curiosidad de a los que están oyendo y viendo el programa. Yo tal vez haría una pregunta, y es ¿qué áreas del ser humano serán las afectadas por la presencia de demonios? ¿Si será que el cristiano puede ser poseído o solo estorbado? Lo digo porque poseído ya significaría una acción del demonio sobre... Que pasó a otro dueño, ¿verdad? Que pasó a otro dueño completamente. ¿Será eso posible, hermano? ¿O qué tal si lo dejamos para el próximo programa? Para que los que están viéndolo, la mesa redonda, queden invitados de volver a oír. Porque yo creo que ese es un tema muy profundo. Además, hermano Meme, deberíamos de dejar planteados que es posible analizar a la luz de la palabra los terrenos que pueden ser dados a los demonios de parte de las jerarquías eclesiásticas, de parte de Dios, de parte de los delegados divinos. Ya que nosotros sabemos que es una batalla que no va a terminar, no ha terminado, no va a terminar luego, aún va a pasar generaciones y generaciones de gente y sigue la batalla. Vamos a tocar también el tema la próxima vez de por qué las batallas siguen atravesando los genes con memorias genéticas y cómo es que sigue hasta una cuarta generación una maldición y cómo es que una palabra dicha por fulano, un voto hecho por mengano en el ancestral pasado repercute en los tataranietos. Y yo creo que ese tema ya no nos daría tiempo ahora, pero dejémoslo planteado. Ahora nos hemos estado incursionando en dónde se iniciaron los demonios y el campo que van a ocupar, pero dejemos categóricamente dicho que sí invaden terrenos que Dios permite de su gente que sean invadidos por razones específicas. Bueno, ¿hay algo más? Tal vez solamente entonces dejar una, ya que estamos dejando preguntas para el próximo programa, que quisiera dejar una. ¿Puede una persona que no es cristiana echar fuera demonios? Y algunos mi hermano dicen que, tal vez otra inquietud, ¿verdad?, a la par de la tuya. Algunos dicen que no puede haber nada del diablo en un cristiano, pero la enfermedad no es de Dios y hay cristianos enfermos. Sí. Y Pablo tenía un mensajero de Satanás en su cuerpo. Bueno, ya como que nos estamos poniendo del lado de que los otros invaden. Pero lo que queremos es la verdad y no nuestra verdad. También, claro, sí. Queremos una verdad categórica que oriente al pueblo de Dios. Y no por ahí religiosos que dicen algunas cosas que estoy yo en un programa, sí. Mano Meme, tal vez nos cuenta eso, ¿verdad? Pero a lo menos la idea. Bueno, que es imaginario el diablo. Yo escuché que decían que un religioso precisamente catalogado como experto en estas cosas, mencionaba que no era que existieran espíritus de lujuria o de mentira o de qué sé yo, sino que era el mismo espíritu que estaba operando en todos, y que no podría ser posible una legión o muchos demonios adentro de una persona, sino que tenía que ser solo uno el que estaba operando y que producía los efectos de una legión. Yo creo que eso está en total contradicción con la palabra, ¿verdad? ¿Y la Magdalena? La Magdalena y el Gadareno son... Claro, la Magdalena por lo menos sería siete. Son dos ejemplos clarísimos. Y cuando fueron a traer a otros peores, era para el mismo individuo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que usen ciertos objetos para echar fuera demonios, ¿verdad? Pongamos incluso la Biblia. La ponen encima Biblia, de ¿sabes? La gente y echan fuera demonios. Otros echan líquidos. Hechos eran líquidos y cosas por el estilo, pero verdad que más parecería fetichismo que la orden del Señor fue en mi nombre echarán fuera demonios y punto, ¿verdad? Igual. Es decir, sería como decir que el poder que hay en el nombre del Señor no es suficiente como para echar fuera demonios y cosas así. ¿Ha visto usted algún método especial para echar fuera demonios? ¿Método? Sí, ¿habrá método especial? Pues el Señor se lo dijo en mi nombre, echarán fuera ya de lo demás es pura cosecha de cada uno de los operadores. Yo quisiera dejar otra pregunta, ya que vamos a hacer ahora, preguntas para la próxima. Quedamos preguntándonos en vez de respondernos. Pues. Pero, ¿será necesario el ayuno para echar fuera demonios, como muchos lo plantean? O no sé si la podremos... Podría ser que que vaya incluido eso, aunque algunos dicen que no está escrito, que es un agregado. Yo creo que el ayuno no hace daño, hace provecho en ese sentido. Pero más que todo es fe, porque dice que no los echaron en cierta ocasión el Señor, los demonios, unos discípulos de él, porque no tenían fe. Sí. Quiere decir que la fe es el ingrediente principal. Creerle al Señor lo que dijo y actuar en ese sentido. Pero si no tenemos fe, no se va a poder, aunque tengamos ayuno. O puede ser que fe y ayuno y oración, todo junto, es que depende también del calibre del demonio, ¿verdad? Así como es el sapo, es la pedrada. No nos estaría refiriendo más que todo a la condición espiritual de la persona que va a echar fuera ese demonio, y que necesita oración y ayuno, Pero él, pues, ¿verdad? No el endemoniado. No el endemoniado, sino que él en su preparación espiritual. Sí, porque hay quienes ponen el ayuno al endemoniado. Sí, yo creo que es un error. Como para que se debilite el demonio, que se debilite es el endemoniado. Seguro. Se termina muriendo. Pues, resulta peor, porque después hay que curarlo, después de haberlo liberado. Ahora, ¿tendrá alguna relación el hecho de que el Señor dijera en unas ocasiones, te vas al abismo? En otras ocasiones decía, ya no entres más en esta persona. ¿Será que hay que echarle llave cuando uno hace liberaciones para que ya no regrese? ¿Será que se puede uno mandar a un lugar determinado, al abismo o a tal otro lado? ¿Será que lo puede mandar uno a un marrano, a una lechuza, a un gato que pasa por ahí, a un loro? ¿O cómo será? Pues escúchenos en la próxima mesa redonda. Porque vamos a hablar de eso, aunque muchos no quieren abordar el tema, por eso nos bajamos del púlpito y nos pasamos a la mesa. Ahora, para que lleguemos con planteamientos francos, respuestas posibles, respuestas seguras, y qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y creo que nos vamos a quedar con la opinión de la Escritura, que es infalible, y la opinión de nuestro Señor Jesucristo, que le da infalibilidad a la Escritura, y Él es infalible. En mi nombre echarán fuera demonios y hay que echarlos, y hay demonios. En mi nombre van a hacer esto, hay que hacerlo. Que si hay o no hay demonios, que se queden discutiendo los religiosos, mientras nosotros seguimos echando fuera los demonios en el nombre del Señor. Yo creo que aquí no es cuestión de consultar carne y sangre, consultar a humanos, a religiosos, a doctos en la materia, porque al fin y al cabo las órdenes explícitas están dadas. O sea, nada más es tener fe para ejecutarlas, esperar los resultados y la victoria será inevitable. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Usted lo cree? Amén, ¿lo cree también? Sí. Puede sintonizarnos entonces en el próximo programa de estas mesas redondas. Queremos despedirnos de los televidentes hasta esa ocasión que será anunciada y estaremos con ustedes con mucho gusto para juntos buscar la luz de Dios. Porque en la luz de Dios veremos la luz. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.